Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta linda semana del estudio de la Palabra de Dios, su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre. Tenga cuidado, ya estamos a 6 de diciembre. Sigue ¿Cuidado más, con qué? Con el tiempo, se nos va el año 2012 y pronto estaremos ya hablando del 2013. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Va rápido. Pero la palabra de Dios permanece para siempre dándonos orientaciones, dándonos guía, indicándonos cuál es el mejor camino para que pase el tiempo, pero bajo la tutela y la dirección de nuestro buen Padre Celestial, que ha prodigado darnos a nosotros una guía, un mandamiento, una estipulación de cómo podemos ser felices estando en un mundo tan convulsionado como el que hoy día usted y yo estamos viviendo. Y el Evangelio es algo maravilloso. Es la buena nueva de salvación, la puerta de entrada al cielo, ¿no es cierto? Es un camino expedito que no está ausente de problemas, porque el enemigo está muy listo a hacernos caer, ¿no es cierto? Sacarnos de ese camino, pero el Evangelio nos lleva y nos sustenta Cristo Jesús. Fíjate, permíteme volver a algo que habíamos comentado ya. ¿Recuerdas cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 53 al 56. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Está hablando de José de Arimatea, que había prestado el sepulcro. Era día de preparación, era día viernes, podríamos decir, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y fíjate lo que dice el verso 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, ellos descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjate que este mandamiento, lo hemos dicho, el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento decíamos que no lo podemos separar del Evangelio. Y así como el mandamiento no podemos separarlos del Evangelio, encontramos que, estudiando mejor el tema, el sábado tampoco podemos separarlo del Evangelio. El sábado es una buena nueva. ¿Y cuántas personas han podido gozarse en esto porque antes no lo conocían? No sabían lo que el Señor había dejado para ellos. Hay, para quienes el sábado, no sé, les es problema, les es una dificultad. Pero no fue para eso que el Señor lo creó. Recordemos que Satanás ha tratado de echar a perder todo lo bueno que el Señor hizo. Y no es una excepción el sábado. Con mayor razón, el sábado es se ha tornado un objetivo del enemigo. Porque si el sábado existiese como el Señor lo estableció en el Edén, hoy día no habrían ateos. Recordemos, el sábado es el monumento de la creación de Dios. Nosotros guardamos el mandamiento. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Yo soy parte de la creación de Dios. Entonces, ese día me lleva a adorar al Creador. Hoy día se está adorando cualquier cosa. Claro, es interesante porque en el mandamiento el sábado está estipulado gráficamente quién es el que colocó el sábado, para qué lo hizo, y nos recuerda gráficamente que somos creados a imagen de Dios. ¿Te acuerdas tú que eso hemos estudiado también en algunos comentarios anteriores? Pero puntualmente, si uno ve con detención el mandamiento, allí en Éxodo 20:11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y luego viene y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nota que le está dando un timbre, le está dando un sello de aprobación, de creación, está estableciendo que ese día de alguna manera nos va a recordar siempre de dónde venimos, a dónde vamos, quién nos sustenta, y eso es lo que Satanás ha tratado de sacar de la mente de las personas. Por eso es que el sábado es su objetivo principal, de sacarlo de la mente, porque una vez que el sábado sale de la mente, sale también Dios de la mente nuestra. Fíjate, debemos recordar que cuando el Señor hizo el sábado no existían los judíos. Claro. No existían los judíos. Ahora, es bueno también ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 14 al 16. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién fue el Creador? Cristo. ¿Y qué es lo que nos habla? Habla el sábado, nos habla del Creador precisamente, porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo estoy guardando el sábado, estoy glorificando a Dios, y estoy glorificando a Cristo como Creador. Y tú ves que hay una relación íntima entre este sábado y el Evangelio. Tú leías Colosenses, el Nuevo Testamento, y mira, yo tomo de Deuteronomio, porque digo, ¿y qué tiene que ver eso que el pueblo fue esclavo en Egipto y luego Dios le responde que él tiene que guardarse el día de reposo? Leo el texto puntualmente para que usted lo analice con más tranquilidad. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o el día sábado. ¿Qué tiene que ver eso con que lo sacó? ¿Qué tiene que ver que lo sacó con mano fuerte y que después le diga que guardes el sábado? Porque mientras ellos se mantengan en observancia del día de reposo, no se van a olvidar de estos detalles de dónde hemos venido. Y de alguna manera tenemos que reconocer que nosotros como personas hemos estado en Egipto, hemos estado esclavos, hemos pasado una vida de hambruna de la libertad, y Cristo nos ha tomado, nos ha sacado con su mano fuerte, nos ha librado, nos ha colocado en un lugar muy especial para Él, pero nos dice, no te olvides nunca de guardar este día de reposo, porque este día de reposo, que es sábado, te recuerda de dónde viniste y qué estás gozando ahora. Es lindo recordar en ese concepto lo que es el sábado en realidad, porque, vamos a decirlo de otra manera, es una buena nueva que nos da la bendición de estar en su reposo. Tenemos otro texto allí en Juan capítulo 11. Estaba enfermo Lázaro. ¿Tú recuerdas el incidente? Es un incidente que Cristo menciona en relación a la resurrección de Lázaro. ¿Tú recuerdas? Ahí dice María, cuyo hermano Lázaro está enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Quizás aquí nos identifica a esta María, que hermana de Lázaro, los tres amigos de Jesús. Le enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Oyendo Jesús esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué Dios está hablando esto? ¿Por qué Jesús está diciendo? Porque tenía un propósito muy salvífico, muy especial. Pero hay un detalle que se dé aquí, quizás usted lo lea con más tranquilidad todo el texto. Si hay alguien que puede dar vida, que puede cambiar las cosas, que puede hacer diferente a la persona, ese es exclusivamente Jesús. No hay otro, y de hecho las Escrituras y el mundo entero lo ratifica, que pueda dar vida a una persona que muera. Y es como decir, lo vuelve a crear. Uno se va enseguida a Nicodemos cuando Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar una nueva existencia, una nueva vida. Entonces, nota tú, si el sábado nos recuerda a Cristo, pero nos lleva a recordar que Él es el único que nos puede dar vida, que si hemos muerto podemos tener vida en Él, si hemos estado en pecado nos puede limpiar y ser justos, santos y buenos bajo la dirección del Espíritu Santo. Así como Lázaro fue resucitado por Cristo, porque Él es el único que puede dar vida, también a nosotros nos puede cambiar, nos puede hacer hombres y mujeres de bien, gracias a la bendición y al poder que tiene Dios de dar vida y vida eterna a las personas. A veces miramos la bendición de la vida eterna así muy al futuro. Efectivamente, cuando Cristo venga nos va a dar la vida eterna en pleno, pero ahora podemos comenzar a oler, a mirar, a ansiar ese momento, ya viviendo el momento en que vamos a estar con nuestro Señor eternamente. O sea, vean ustedes de esta manera, el sábado se vincula a esas lindas nuevas que Dios nos tiene preparado. Y no nos vamos a olvidar nunca de que gracias al sábado, o nos vamos a recordar siempre que gracias al sábado, Dios fue nuestro creador, nuestro sustentador, el que nos guió hacia caminos excelentes, que hoy, gracias a Dios, estamos viviendo. Terminamos diciendo un texto que está en Isaías 65:17, maravilloso, que dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Para que lleguemos a ese momento, tenemos que hoy día comenzar a vivir una relación linda con el Señor, y en forma especial, en un día de reposo, donde Dios, de una manera también especial, se comunica con nosotros y nosotros con nuestros hermanos. Nuestro descanso en sábado revela que nosotros no somos salvados por las obras de la ley, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. De este modo, el descanso del sábado llega a ser un símbolo del descanso que tenemos en Jesús. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.